te pongan a menear. Quiero, quiero palmas, pido, pido palmas. La noche está buena pa' ponerse a bailar. Quiero, quiero palmas, pido, pido palmas. Y con mi acordeón lo vas a bailar. Está bueno.